Paola, bueno, vos vivís en Barrio Ituzaingó, trabajás en Barrio Ituzaingó. ¿Qué para decir del inicio de este juicio? Sí, yo viví toda mi vida en Barrio Ituzaingó. Ahora hace un año que ya no vivo más ahí por razones obvias. Hace un año que me operé y hace 10 días que me volví a operar de un tumor en el cerebro que nunca pensé que esta realidad tenía que ver en mi vida, pero evidentemente sí. Y como docente de la zona y ahora directivo de un colegio que está muy cerquita también de ahí, siempre hemos estado concientizando, estando. Sofía Gatti, que es una ex mamá de un alumno mío, es como que toda esta situación ahora la estoy viviendo carne propia, pero antes la he vivido como docente. Y bueno, mucho tiempo también tratando de concientizar a las familias por la salud de nuestros alumnos. Y como bien dije yo en una nota en Canal 12, a veces es mejor ser considerada zona roja por robos, por droga, y no porque nos estamos muriendo de a poco y nos está tocando cada vez a más personas. Este juicio no es el fundamental es el otro, ¿no? El que tiene que ver con la vida y la salud. Sí. Pero este es base. Vos decís, ¿se podrá comprobar que sí, efectivamente, esta gente ha fumigado en lugares donde no debía? Yo espero que sí. Espero que sí, porque como tantas otras cosas, todo el mundo lo sabe. Lo que hay que hacer es comprobarlo, ¿no? Todo el mundo sabe, en mi vida y en mi infancia la avioneta que volaba era normal. Como niños salíamos a ver la avioneta que iba por arriba del campo. Y después todo lo que, el olor que quedaba en el ambiente, era como común. Es decir, quizás en ese momento no existían los medios ni existía la duda quizás de lo que estaba sucediendo en los campos. Ahora es soja y anteriormente habrá sido otro cultivo, pero esto existió desde siempre, desde que yo tengo recuerdo, por lo menos de mis 8 años de edad. Así que espero que sea el puntapié para lograr al menos leyes que nos protejan, que protejan nuestra vida, que protejan la salud de nuestros hijos y el futuro de ellos, ¿no? Estamos hablando de futuro porque vos ya de alguna manera padeciste, estás padeciendo las consecuencias de todo esto. Sí, por ahí uno justamente es el futuro lo que más cuestionamos, ¿no? O pensamos, qué sé yo. Yo acabo de cumplir 40 años y nunca me imaginé que quizás mi vida terminara ahora. Por las consecuencias de un tumor en el cerebro o por la misma cirugía. Tengo una hija de 11 años con toda una vida por delante. Y bueno, como afectada, tomamos las primeras medidas, que es mudarnos. Pero no todos pueden hacerlo. O sea, hay gente que ha vivido toda su vida ahí, construido su casa, su familia, su historia. Y bueno, y no tiene la posibilidad de irse. Yo lo hice, pero bueno, espero que no sea tarde.